El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I remamos hasta alcanzar la librería Singla con Gonzalo Duarte. Me gustaría hacer una última recomendación. Ajá. Y es que, bueno, es de esa silla de una autora que obviamente es muy conocida por todos, que ha gustado muchísimo y pues bueno, me gusta a mí también porque es una escritora de terror, ¿no? Y es Mariana Enríquez, la escritora argentina. Y ella este año sacó también un libro nuevo que le publica Anagrama, que es un libro de cuentos. El libro se llama Un lugar soleado para gente sombría. 12 relatos impresionantes, monstruosos, donde el mal siempre está presente, donde el horror es característico de la manera en que ella escribe y es algo perturbador en todo sentido. Y este libro y esos 12 cuentos, nuevamente ella lo logra. Nuevamente cuentos para las personas que nos guste el terror, que nos guste la literatura oscura, que nos guste sentirnos con pavor al momento de leer. Sin duda alguna, Mariana Enríquez lo vuelve a lograr. Increíble escritora esta señora argentina. Cada cosa que saca es cada vez mejor. Su novela de Nuestra parte de noche ya había sido una sensación y nuevamente con este libro de cuentos, Un lugar soleado para gente sombría, la vuelve a romper. Es excelente escritora y es una recomendación que yo sí le digo a la gente es como de las grandes escritoras latinoamericanas que tenemos, que mucha claro. Gente la está explorando, pero el que no, el que la haya escuchado, el que dude todavía si leerla o no leerla, a ojo cerrado, los libros de ella hay que comprarlos y hay que leerlos. En Puerto de la Imaginación deseamos una sociedad de autores y autoras. Cada persona es dueña de una autobiografía apasionante, un poemario original, una novela o una carta fulminante. Si no te has suscrito, necesitamos que lo hagas. Si estás suscrito, ayúdanos a que esta comunidad se haga resistente, inscribiendo a alguien. Estamos en una serie en Puerto I, en su versión literata, recomendando literatura, recomendando libros del 2024 para que de pronto aprovechen y alcancen a meterse a su editorial de confianza, la que le gustó el título o la librería de confianza y hagan las compras para unas buenas vacaciones y para seguir haciendo una estantería preciosa. Por estos días tenemos tres grandes recomendados: La marca de la casa de Mateo Valencia, El asesino de la obra de Dios de Fernando McLanil y Citará de nuestro querido maestro Jorge Giraldo. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, otra vez de nuevo con la Singla que uno pues quiere siempre tener aquí como en este tipo de podcast que son libreras a las librerías con cierta frecuencia, pero bueno, a veces también pensamos y planeamos mucho con el deseo y nos demoramos en dar el ciclo, pero esta vez estamos con mi librero favorito en Bucaramanga, que es Gonzalo. Gonzalo, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Hola Lucas, buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, la gente ya escuchó un podcast de La Singla con Laura, sí. Pero no le podemos pedir pues a toda la gente que lo haya escuchado ni que tenga sus apuntes ahí a la mano. Recordémosle a la gente, también para los que quieran venir de paseo a Bucaramanga, cómo llegar a La Singla, por favor. Bueno, La Singla está ubicada en un barrio muy tradicional aquí de la ciudad que se llama San Alonso. Es muy fácil de llegar, es un barrio como muy central. Es también como un barrio como en una zona muy particular de la ciudad, por lo que está cerca del estadio, está cerca de la principal universidad pública de la ciudad. Entonces es también un barrio entre medio comercial y residencial, muy bonito, muy tranquilo, muy seguro. Y pues la librería está ubicada ahí en ese barrio, en el barrio San Alonso. La dirección de la librería es la carrera 29-2009, pero con, mejor dicho, hoy en día con cualquier aplicación de ubicación y de direcciones de la ciudad llegan fácilmente. Entonces, pues bueno, y la cerveza bien fría, ¿no? La cerveza bien fría, cerveza artesanal que también se prepara en la misma librería, la cerveza artesanal La Machuca, que es nuestra cerveza de la casa. Un lugar con buena música para que pasen también a tomarse un cafecito muy rico. Y bueno, y ahí los esperamos. Estamos todas las tardes nosotros atendemos todas las tardes, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Perfecto, para que lleguen ahora hasta el 28 de diciembre y luego en enero, que desde el 8, desde el 9. Sí, así vamos a estar diciembre abiertos hasta el 28. Descansamos un par de días de principio de enero y volvemos después del Puente de Reyes a abrir. Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí los esperamos. Y bueno, también es un buen plan de las personas que vienen a la ciudad de visita, conocer la ciudad. No hay mejor forma que la excusa de caminar a la librería para conocerla, ¿no? Para conocer la ciudad. Entonces, que esa sea como parte también de la de plan de las personas que vengan, ¿no? Quieren salir a conocer Bucaramanga, caminarla, pues en algún momento en estos días de calor paren en la librería y se toman una cerveza. Sí, por lo menos en cada acción de turismo, meter un teatro y una librería en el tour, ¿no es así? Claro, esas son las excusas perfectas para uno salir a conocer a la ciudad que llega, como ir a buscar ese punto de referencia que uno quiere ir a conocer. De paso, camina uno y va conociendo el resto. Y yo no sé si escuchando te estoy desordenando mucho la entrevista, pero no hay mejor forma de conocer una ciudad que por sus escritores y sus autores. Sí. ¿Hay algún autora bumangués que nos recomiendas este año para conocer a Bucaramanga? Sí, precisamente una de las recomendaciones que tenía para hoy es un libro de un ilustrador santanderiano, Carlos Díaz Consuegra, que ya es reconocido, ha ilustrado bastantes libros álbum en Colombia y en el extranjero, y precisamente este año él sacó un libro con la editorial Océano, que se llama Un Pulpo, un libro ilustrado, un libro álbum, y que es la historia de un pulpo, obviamente, con sus largos brazos y sus múltiples brazos, haciendo todas las tareas necesarias como padre de familia, ¿no? Entonces es un poco esa reflexión del padre de familia y su día a día y su gran capacidad para hacer mil cosas aparte de su propia vida, ¿no? Atender a sus hijas, estar pendiente de su casa, hasta de su mascota, pero al mismo tiempo de él. Es un libro muy bonito, muy interesante. Carlos es un ilustrador impresionante y sin duda alguna es una de las referencias ahorita literarias de la ciudad. Entonces creo que ese es un libro que la gente debería ir a conocer, incluso para regalar a los más pequeños, pero también para los adultos que se vean representados en ese gran libro. Un Pulpo de Carlos Díaz, excelente recomendación. Lo pueden encontrar ya en la singla. Sí, claro, ahí está. ¿Qué otro acontecimiento literario fue importante para ustedes en el 2024? Bueno, yo creo que otro libro que por lo menos aquí a través de la librería movimos bastante, también es una primera novela de ese escritor. El escritor se llama Daniel Cristancho, un periodista bogotano. Y él escribió con la editorial Angosta de Medellín un libro que se llama Cartago, que está ambientado como digamos, su contexto es el exterminio de la Unión Patriótica, ¿no? Entonces es una historia que nos cuenta un poco cómo el hijo de una persona que fue asesinada por ser parte de la Unión Patriótica empieza a obsesionarse con el detalle de los crímenes de su padre por una pequeña noticia de la que se entera, que es que el asesino de su padre está vivo y es posible contactarse con él para conocer un poco las razones del porqué del asesinato de su padre y de lo que sucedió con todo este exterminio de la Unión Patriótica. Es muy bueno, es un libro bastante bueno, es una primera novela que nos lleva por Bogotá hasta Madrid. A través de este personaje que intenta hacer todo lo posible para contactarse con el asesino de su padre, que sabe que está vivo y que es un exiliado en España. Entonces es una novela excelente, con una investigación muy, muy buena, y creo que es como muy interesante porque es un tema que hoy en día, con lo que vivimos nosotros de un proceso de paz, de intentar el país, de conocer la verdad, lo que ha sido el conflicto colombiano, está, o sea, es como muy acorde a lo que vivimos en la realidad nacional. Entonces, es una recomendación también que les hago a las personas. Cartago, de Daniel Cristancho, publicado por la editorial Angosta. Qué nota, qué bacano de su hermano. Sí, excelente libro. Me suena muy bien, yo ya yo quedo con ganas de leerlo. Sí, es un libro que incluso nosotros acá en la librería lo promocionamos a través de nuestro club de lectura en voz alta que tenemos, y fue un libro de los varios que leímos en el año, porque fueron varios en estos ciclos que hicimos en el club de lectura, tal vez uno de los preferidos de las personas. Es muy bueno. Ah, caló bien, qué rico. Eso es un muy buen termómetro, esos clubes de lectura. Sí, claro. ¿Qué más nos tenés por ahí, querido Gonzalo? A ver, ¿qué otra recomendación les puedo hacer? Hay un libro también que gustó mucho. Es una novela de una escritora mexicana que se llama Isabel Zapata. Es una novela bastante emotiva. Se llama Troika. Y esta novela tiene tres protagonistas. Una niña llamada Andrea, su perra, que es Troika, y la empleada de servicio de su casa, que se llama Francisca. Y hay una conexión impresionante entre Andrea, Francisca y la perra Troika, ¿no? Es como un libro que explora mucho los afectos y los vínculos que se crean, no solamente entre personas, sino también entre personas y animales, que es muy bonito, es muy fuerte. Pero también tiene una particularidad, y es que esta relación de esos tres está mediada precisamente, por un lado, por el cuidado, por la ternura, pero también por lo que es la memoria y la muerte. Y sobre todo la parte de la muerte es algo muy, muy, o sea, esa relación con la muerte y esa manera de tratar la muerte se hace en esa novela de una manera muy emotiva y muy conmovedora, con una naturalidad muy impresionante que yo creo que es muy válido para las personas acercarse. Entonces, ese libro Troika de Isabel Zapata, además está escrito de una manera bacanísima, donde uno desde la primera palabra, de la primera frase, párrafo, se atrapa y uno no es capaz de soltar el libro hasta el final. Es un libro triste, sobre todo lo que yo decía, es un libro muy emotivo, pero que sin duda alguna, para mí, es de los mejores libros que yo he leído este año. Qué nota. Sí, y sí, sí. Sabes que uno de estos se cuida como de no decir obviedades o tonterías, pues la literatura siempre ha tenido mucha psicología, siempre ha tenido mucha filosofía, mucha introspección, pues de lo poquito que uno conoce desde las tragedias griegas, pero es como si los autores jóvenes, las autoras jóvenes se estuvieran como atreviendo a una novela cada vez con más introspección y con más aportes filosóficos. Bueno, yo no sé si Isabel es joven, pero digamos, como que siempre ha habido unos monstruos en la literatura, no sé, Borges, Kafka, haciendo temas de introspección muy profundos, pero ya uno lo ve como mucho más popularizado, ¿no? Sí, claro, ¿no? Isabel Zapata sí es muy joven, creo que está entre los, no sé, yo creo que por mucho debe tener 40 años. Entonces es una escritora joven y uf, impresionante. Es impresionante esa escritora. Para mí, ese libro de Troika, esa novela, ha sido una de las de los descubrimientos más chéveres que yo he tenido este año, sin duda alguna. El momento como de la filosofía desde la juventud, que también se puede hacer filosofía desde la juventud, observaciones que ya uno no es capaz de hacer después de los 40. Exacto. Y no, y temas difíciles de tratar, ¿no? La memoria y la muerte siempre serán temas muy delicados de tratar, y sin duda alguna Isabel Zapata lo hace de una manera excelente. Ay, qué bacano. Gonzalo Duarte, muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación y que sigamos en la correspondencia. Y recuerden que hay que cuidar mucho las librerías y esta librería en Bucaramanga, La Cinglia. Sí, claro, no, Lucas, muchas gracias por la invitación, por este espacio ahí cortico, para hablar un poco de libros. Y sí, yo creo que eso último que usted dice es muy importante para las personas de todas las ciudades de este país. Vayan a sus librerías, vayan y visiten las librerías que tengan cerca, si la tienen en el barrio aún mucho mejor, apóyenlas, porque sin duda alguna es ahí donde donde está surgiendo y haciéndose un montón por la cultura en cada una de las ciudades, ¿no? Son nichos, son focos importantísimos de cada ciudad que precisamente le dan vida a cada uno de nuestros lugares donde vivimos. Entonces, por favor, apóyenlas, que esto incluso está siendo un año bastante difícil para todas las librerías del país. Ha sido un año complicadísimo en ventas, donde muchas están endeudadas, donde se han cerrado muchas librerías en el país. Entonces, sí, es muy importante que la gente hoy, y sobre todo pues, en esta época de diciembre, que la gente hace el esfuerzo de pronto de gastar un poco más de dinero para regalarle cosas a las personas que quieren o para ellos mismos, que piensen siempre en las librerías como un espacio donde ir a visitarlos y también apoyarlos a través de las compras. Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que somos una época de la humanidad, iba a decir generación, pero no, son varias generaciones que nos hemos dado cuenta que podemos protestar y podemos hacer resistencia y decir no voy a usar gasolina o no voy a usar plástico o no voy a comprar esta gaseosa o este internet porque estoy en desacuerdo con Elon Musk usar esta red social, pero yo creo que falta un poquito más de conexión con cómo cuido lo que me gusta que suceda en mi sociedad y en mi ciudad, cómo cuido esta librería, cómo cuido este teatro, y no lo doy por sentado como, ah, sí, una vez al año yo voy, una vez cada 6 meses voy, y eso va a seguir estando ahí. No, si yo no creo esa conexión, ese flujo económico, va a desaparecer lo que amamos y de pronto nos falta experimentar más. Así es, Lucas. Y cortico, hermano, para que no le dé susto, danos entrevista cada 45 días, cada 2 meses, que queremos generar como esa rutina en la modalidad libreras en Puerto I. Bueno, Lucas. Un abrazo, hermano, toda la energía. Igual, igual. Muchas gracias. Estamos hablando. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lagos. Recuerden que el podcast de Puerto de la Imaginación, Puerto I, tiene este formato de 7+, de literata, libreras, dossier, y este de libreras, pues queremos estar siempre haciendo un ciclo con librerías, editoriales, ¿por qué no con editores, correctores de estilo, como para poner un radar? Si nos vamos a convertir en observatorio, lo primero va a ser un observatorio de publicaciones. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.